que me tienen dominado. Y los lamentos del público de hoy eran, y los lamentos del público de hoy eran de sentimiento. Todos se llenarán de sentimiento, apa. De sentimiento, ay. De sentimiento sabroso. De sentimiento, apa. De sentimiento, apa, de sentimiento, ay.